Desde tiempos remotos podemos saber que cuando tomamos conciencia de la vida real, nos obliga a esto a tomar decisiones. Ya sea por sentido común o experiencias anteriores, sean estas buenas o malas. El instinto en algunos de los casos. El libre albedrío está ligado de forma constante con la alegría y bienestar personal, como un sentimiento de felicidad, pero condiciona que la toma de decisiones es independiente y no se influencia por eventos pasados. Es un punto álgido de la diferencia de las culturas occidental y oriental. En Occidente el bienestar se rige de forma individual, mientras que en la China, Japón, los objetivos son grupales. Debates entre psicólogos, neurocientíficos y filósofos, porque las decisiones las tomamos bajo un manto de la experiencia y deja de ser una elección libre. El libre albedrío aumenta nuestros niveles de autonomía y facilita el autocontrol. El esfuerzo se centra en los objetivos. Dicho esto, podemos empezar el programa de hoy. Hemos escuchado dos temas que nos llevan por ese jardín de las delicias psicodélicas. Primero, un tema de Eric Baulenas, sin lugar a dudas un músico excepcional. Fuera de Moonloop deja entrever su vena experimental y psicodélica. Yo en un momento me atreví a denominarlo el Akerfeld barcelonés. El tema se llama Catacosmic y está editado bajo el nombre de su proyecto Bauluna. Lo acompañó otra banda de origen catalano-vasco. Ellos son Ginkgo Biloba, unos viejos conocidos de la edición del especial de bandas de la costa mediterránea de esta península ibérica. El tema Ghost Rockets. Luego de esta extensa explicación y el porqué de las cosas, seguimos con otra invitada de lujo. Ella es Ana Mars y su banda Kai Mars. Si bien tengo un buen recuerdo de su trabajo anterior, lo que exponemos hoy es un escalón hacia la excelencia, una dosis de art rock. Encantado con ese piano al final del tema que roza la tensión de la belleza y el caos controlado. El ejecutor no es otro que Dr. Noah. Ejerce las voces en Noah Histeria. Disfruten No Land for the Others. Estas experiencias extraterrenales no quedarían en armonía sin un poco de furia, sacada de las manos del sensei Esteban Cabrera y uno de sus proyectos, Mantra. Sin su ayuda no habría sido posible desmenuzar el sonido de Magma en el Biproc 2016. Lastimosamente es un proyecto que nada contracorriente y ha tenido que buscar otros límites. El corte, Simetría. I wander around the roads that I've forgotten. Este programa es una declaración de libertad. Escucharemos solamente bandas que han confiado en el camino que hemos recorrido a través de 146 programas. De paso, funciona como un The Best Moments. Claro está, no solo del 2018, más bien de estos 6 años con la libertad de elegir y no pedir permiso a la industria. Nada más que los creadores de este arte, poesía musical. Aquellos que están inmersos en ese atlas oscuro de tener que pactar para subsistir. Ahora tenemos el honor de presentar el EP previo al lanzamiento del último trabajo de los Total Dead, procedentes de Quito, Ecuador. Un trabajo que presenta 3 temas que, si bien el último lleva indicios de folk maya, no termino de encajarlo de forma satisfactoria. De todas maneras, Arruinado, el tema que abre este trabajo, es imponente, aunque no presente mucha variación vocal. Todo en la vena del Doom Death que ha caracterizado a la banda. Un tema que suena como una apisonadora. El tema tendrá por compañeros de bloque a la banda Selva, también de la ciudad de la mitad del mundo. Están en esta publicación de honor, avalados por estar entre los discos de la colección personal de Jorge Ilegal. El tema, El Observador. We'll be right back. caiga en mí. Esa tirria lamenta tu sabia. No temas mirar los recuerdos en llamas. Silencio sonrío. sobre ti, es un incierto en tu razón, hasta poder contemplar, estar completo al final, más elevado, más sublimado, ver las cosas a través de ser. Son tus ojos desconocidos los que puedo observar, como cambia de pensar para trascender. En mi incesante búsqueda de nuevos caminos, en el año 2017 buscaba en la red algún show de los madrileños Firmament. Y llegué por casualidades aparte al festival Totem Revolution tercera edición. La atención de la organización, en especial Jordi Amela, y la consecutiva entrega del trabajo de su banda On The Road, nos lleva a escribir la reseña de esta obra para Empire Sound Magazine. Todo un honor, de verdad. El tema que lo llevo entre los temas de cabecera es Day 49. Tiene unas evoluciones mágicas y brillantes al alcance de pocos genios. Es un disfrute total. Entre bambalinas y a la espera de ver a los Firmament, en los stands de merch encontramos material de Poirier. Pues aquí, una muestra de lo que es capaz de hacer esta banda de rock progresivo desde Barcelona. Me tienen encantado. Escucharemos los cortes Cold Water y Love on Fire. Thank you. Push on, neither. feel I'm turning myself into a demon. Habréis disfrutado. Aún no salimos de Totum Revolutum, tercera edición. Conocimos a Oriol, que interpretó las voces en esta obra, que pertenece a la ya extinta banda Apple Smell Colors. Una portada con colores pastel nos hacía entrever un trabajo minimalista. Nada más alejado de la realidad. El corte Boss of Wizards dará buena cuenta de ello. Esta vez lastimosamente no ponemos un corte de los Firmament, que son los que nos llevaron ahí aquel día. Pero desde Madrid también tenemos curiosidad por escuchar en vivo a los Páramo, que cuentan ya con dos trabajos en el panorama musical. Nosotros aún nos contentamos con su primera obra, autotitulada, y rescatamos el corte Infección de Escorpión. I finally to fit. We'll be right back. the hill, I'm turning myself into a demon. Este camino a lo largo de la vida de Ciudad Cero, posteriormente Ciudad Cero Radio, he podido conocer a gran cantidad de gente de diferentes puntos del mundo. Con la facilidad que nos brindan las nuevas tecnologías se pueden desarrollar buenos proyectos. Hablamos esta vez de un colombiano afincado en Nuevo León, México. Luchando contra viento y marea, ha logrado editarse el primer trabajo de su banda, bajo el nombre de Noise Inferno. Heavy metal de fácil aceptación, con detalles que darán sus resultados, seguro. Les dejo dos temas. Él es Carlos Lara y su banda Noise Inferno, los cortes Blood Beast y Rite of Amduquias. Oh, pass you then do it deeper. Lastimosamente, la siguiente banda ha tenido que cancelar fechas de shows. Es el caso del Extreme Kanye Fest, del que fuimos testigos el año pasado, de la mano de Empire Sound Magazine. La banda Cabestro está formada por músicos de otras bandas reconocidas en el panorama musical español. Cabestro practica un efecto entre hardcore y punk, maldiciendo toda la realidad que se encargan de pintarnos como que estamos en el paraíso. Es uno de mis discos de este año que ha terminado. Pasa con escuchar los títulos de sus temas: La Santa Muerte, Resuma Mugre y Santos Indecentes. De su LP, Crónica de Sucesos, Agresión Directa a la Yugular. feel I'm turning myself into a deeper. Aún tenemos más, y desde el mismo festival. Su vena extrema se realizó este pasado fin de semana en Gabá. El Kanye Fest se ha convertido nuevamente en un semillero de bandas locales. En plan broma, en el verano pasado le dije a Xenia, una de las organizadoras, que debería llamar a Survival is Suicide. La sorpresa es grande, es otro de mis discos favoritos del año anterior. Por su atrevimiento y adaptación al medio y falta de compromiso para llevar a cabo este proyecto con años en espera. Logran editar su segundo trabajo, hemos podido leer críticas sobre este trabajo y crear la nuestra. Es una bocanada de aire fresco. Entre la saturación y parecido entre bandas de un mismo estilo, Survival y Suicide han creado su propio universo sonoro. Este verano pasado he tenido la satisfacción de volver a la ciudad que nos vio nacer. El autoexilio terminó, y qué mejor manera de celebrarlo presentando bandas con las que he tenido la oportunidad de conversar. Hemos intercambiado impresiones sobre la escena local. Primero tenemos el honor de presentar a Carne de Cañón, unos verdaderos supervivientes que con esfuerzo y autofinanciamiento logran editar su primer trabajo oficial. Tras 20 años de espera, tenemos por fin en nuestras manos su disco homónimo. Javier Warrior Guerrero, su guitarra y vocalista, nos explica algunos pormenores del porqué de la larga espera para poder tener su trabajo editado. Pienso que en el caso de la autoedición, eres dueño de tu trabajo. Su sonido se basa en la potencia de su power groove, marcando un sonido de bajo contundente, escupiendo líricas contestatarias hacia una sociedad conformista e inmersa en su ignorancia. Nos dejaremos llevar por los temas Aparato Enfermo y El Último Guerrero. No! hacia el cielo. Valientemente se hallaba rodeado sin miedo. Parece que la barca vaciaba hoy, vaciaba hoy. No te rindas hoy, no te quiebres hoy. La sangre de mi sangre, no te rindas hoy. La historia no termina allí. También tuvimos la tertulia con otro de los grandes nombres dentro de la escena de la ciudad de Cuenca. Sería una especie de matrona de la mayoría de mezclas. Él mismo asiste al nacimiento de muchas de las bandas de la ciudad. En ocasiones inclusive asiste con algún solo de guitarra. Es el dueño, director y gerente de Long Play Records, José Alfredo Maldonado, que también nos ha tenido mucho tiempo a la espera del lanzamiento de su larga duración oficial. Un amante del metal técnico y thrash, también nos ayudó a destripar la escena de la capital del rock, que es como se denominaba a la ciudad de Cuenca. Su banda Morbid Sin ya nos sorprendió con su EP Speed, Addicted to Pleasure. De su reciente lanzamiento he escogido dos cortes, el primero, Evocación, a medio tiempo marcando una lírica apocalíptica de esas historias que nos contaban cuando éramos pequeños y había llegado a pensar que las centellas existían y caían como una lluvia de castigo. Con los años he llegado a conclusiones de que nada tiene sentido, ni un propósito. Nadie ha vuelto después de la muerte para devolvernos esperanza. El segundo corte, ¿Dónde está tu jodido Dios? Es obvio que sin ser dramaturgo ni sufridor, la triste realidad de las desigualdades hace que veas el mundo tal como es bajo esa naturaleza humana de codicia. I'm turning myself into a demon. I'm turning myself into a demon. I'm turning myself into a demon. Drop! Si bien en 2018 no hemos podido asistir a todo lo que habríamos querido ver, ha sido un año fructífero en cuanto a conocer bandas nuevas. Otro descubrimiento dentro de lo que fue el Kanye Fest edición verano nos dejó el heavy thrash oscuro de los Stertor. Con algunas caras conocidas entre sus músicos, se encontraban disfrutando de la polémica y abundante cantidad de reproducción de su canal de YouTube del vídeo Necromantic. Nosotros aquí en Ciudad Cero Radio dejamos a consideración los cortes Abyss Walker, El Caminante de los Abismos, junto al famoso libro del Necronomicon, que según las indagaciones de Stertor, su nombre original es Naturum Demonto. Thank you. all the hill, turning myself into a deeper. A estas alturas del libre albedrío he decidido que para no hacer largo este camino, lo pasamos a formato de dos podcasts. Mientras estaba fuera del país recibo un mensaje de WhatsApp con una propuesta más allá que interesante. Mark Gutiérrez de Empire Sound Magazine me propone cubrir el AM Fest. Y para no fastidiar la crónica, solo decir que en uno de los stands de merch conocí a un ex guitarrista de los Tundra, Víctor, y aunque no tocaron dentro del festival, llevaba un vinilo de su banda. Ellos son Anteros y el trabajo en cuestión Cuerpos Celestes. Se puede notar que parte del sonido anterior de Tundra salía de su autoría. He escogido el tema Crecida. A diferencia de su ex banda, aquí hay voces, en plan desgarradoras, registros de agobio y dolor. Para no viajar solos, he tomado otra banda de la parte sur de la península. Su nombre es Pilar. Por lo que he podido leer, tiene a integrantes de Orthodox. Ahora, en un proyecto más oscuro, ancestral y folk, ceremoniales, escucharemos la Sagrada Espiral. Éxtasis sonoro en un universo paralelo. myself, then do it deeper. Ya lo dije anteriormente, dentro de la búsqueda personal de sonidos conmovedores, llega a nuestros oídos el Doom Stoner de los Santo Rostro. Por razones ajenas a mi persona, no he podido disfrutar de su reciente show en Barcelona, junto a la revelación que está construyendo The Wizards. Yo los conocí por un video presentación para un festival psicodélico en Vitoria. Con gran parte de su música en formato físico agotado, no podemos hacer más que esperar alguna reedición. Por el momento, de su trabajo homónimo, extraemos los cortes Santo Rostro y The Bleed. Podréis sacar vuestras conclusiones. hill, I'm turning myself into a demon. Hey, oh, how the hell I'm turning myself into a demon. Poco a poco hemos superado los 150 minutos de programa. Para no agotar vuestra paciencia, completaremos con una segunda entrega. De lo que ronda por mis oídos con algunas sorpresas que no había abierto, a espera de encontrar el momento idóneo. Es el caso de lo que sonará a continuación. Empezamos con Cataclysmic. Esta es una de las nuevas creaciones de Eric Paulenas para uno de sus proyectos, en este caso Bauluna. Eric es guitarra y voz de Moonloop. Hace algún tiempo compré sus trabajos como Bauluna y Eric Paulé. Especial mención a Revelations Adrift, que lanza allá por 2015, con Eric como único creador de los pasajes sonoros que podemos encontrar dentro de esta joya del rock técnico progresivo. Incansable a la vez que creativo, un excelente trabajo en Flying High. Y enseguida, Circle of the Dead Eyes. No alargamos más la despedida de hoy, a espera de poder tener en breve la consecuencia de esta propuesta personal. Hasta pronto. I'm turning myself into a demon.